Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme una vez más y poder conversar sobre aquellos lazos que anudan la literatura con la vida de cada día. Esta semana celebramos el Día del Profesor el 17 de septiembre y hoy, 21 de septiembre, celebramos el Día del Estudiante, también el Día de la Primavera. Muchos festejos relacionando la educación y la naturaleza, cosas que me maravillan y que me ayudan diariamente a sentirme un poquito esperanzada en medio de tanta desesperanza. Siento la educación apasionadamente, ustedes lo saben, como ese fuego que florece incandescente en el pecho de un dragón. Creo apasionadamente que la educación debe ser gratuita, laica, estatal y liberadora, porque la educación debe llegar como agua al sediento, como abrigo al que tiene frío, como luz al que vive entre las sombras, como una fuerza arrasadora que mueve al que está quieto. La educación, que está siendo tan amedrentada en estos últimos tiempos, tan despreciada y devaluada por los poderes gubernamentales, como una operación matemática fría y desapasionada, necesita que la defendamos en las calles, entre todos y en cada momento. La educación, que debe ser un faro, una guía, una semilla que germina en cada uno de nosotros para sentirnos unidos en comunidad, no debe ser un privilegio de quienes tienen dinero ni de quienes profesan una religión o un credo. Nosotros, los que elegimos la educación pública y que no caímos en ella, la valoramos y la defendemos, la atesoramos para compartirla. Quiero leerles un texto de Gustavo Roldán, autor argentino, y que escribió un libro precioso que se llama Dragón. Recordando que el dragón representa la sabiduría, la palabra quemante, el poder del verbo que alecciona y hace. Hoy les voy a leer Secreto de Dragón, y dice así. Nadie sabe de tesoros perdidos como un dragón, tesoros de esos escondidos en profundas cuevas en la montaña, o enterrados en islas desiertas, bajo el árbol que da las flores que lloran, o en el fondo del mar, cubierto de corales rojos, o en esas profundidades donde los peces son ciegos y el mundo es una absurda negrura. Nadie sabe de los tesoros como un dragón, aunque nunca quedó en claro si lo adivinan y efectivamente donde busca está escondido un tesoro, o si el tesoro comienza a existir cuando un dragón dice, allí hay un tesoro. Pero eso no le importa a ningún dragón. Lo que le importa es encontrar enormes tesoros de perlas y piedras preciosas de todos colores, de esas que alumbran en la oscuridad. Vuela lo más alto de la montaña, hasta los picos inaccesibles, y penetra bajo los hielos que existen desde siempre y donde se esconden cuevas secretas, o al lugar más oscuro del mar, y regresa con inmensas cantidades de piedras preciosas que hacen que la noche se ilumine con luces y reflejos de colores. Entonces, desparrama las piedras ante los ojos asombrados de una dragona que se enamora más no poder en medio de las luces que brillan. Y juegan, y se aman, y bailan el baile de las sombras durante un día y otro día, y otro día. Cuando se cansan de jugar, tiran las piedras, una por una, en lo más profundo del río, donde es más poderosa la corriente, para que el río las lleve hasta algún lugar secreto, donde vuelvan a convertirse en un tesoro perdido. Muchos se preguntarán por qué tiran las piedras preciosas. Los que se preguntan no entendieron ni van a entender nunca los dragones. ¿No entendieron que lo divertido es buscar el tesoro? Tiran las piedras de colores para que otro dragón alguna vez vuelva a jugar a encontrar un tesoro y después pueda bailar el baile de las sombras. Deseo que la ideología de los dragones contagie nuestra realidad y que por principio nos gobierne el mirar al otro. Que sepamos tirar piedras preciosas allá donde otros las encuentren para que crezca nuestro inmedible tesoro. Gracias hoy. Muchas gracias por escucharme y por permitirme defender de una forma más la educación pública, gratuita y laica. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Hasta la semana que viene.